bandera que desde lejos se pueda ver. Levántela, compañero, que de bien lejos se pueda ver. Que puedan verla en el campo, lo de a caballo y el atador, los mensuales y los afreros y los que aguantan la explotación. Levanten esa bandera que de bien lejos se pueda ver. Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver. Levántela, compañero, que de bien lejos se pueda ver. Que nadie quede sin verla en los suburbios y en la ciudad, en el obraje, en la calle y los que se hinchan con dignidad. Levanten esa bandera que de bien lejos se pueda ver. Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver. Compañero, que de bien lejos se pueda ver. Que la vean los que mienten en tantos años de gobernar. Levanten a los que esperan y los cansados la de esperar. Levanten esa bandera que de bien lejos se pueda ver. Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver. Levántela, compañero, que de bien lejos se pueda ver. Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver. Levántela, compañero, que de bien lejos se pueda ver. Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver. Levántela, compañero, que de bien lejos se pueda ver. Compañero, que de bien lejos se pueda ver.